Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Lunes 25 de enero, 21:04 horas, y arranca un nuevo programa de Insomnia. Hoy somos menos, somos pocos. Somos menos, a veces menos es más. Pero estamos apretados igual. Con mucho calor. Aguante el patriarcado, campeón. Con mucho calor, 32 grados de temperatura. Nada más me parece, no, perdón, que más, ¿eh? 31.9 de temperatura, 32.5 de sensación térmica. Ahora. En el Capital Federal. Y Gran Buenos Aires, obviamente. Acá dice que siempre en el sur estamos un par de graditos menos. Parece que estamos un poquito más arriba, ¿no? Ahora. Completamente insoportable. ¿Qué tal la semana, Marcelito Grateo? De 10 de 10, gracias a Dios. Medio ahí el fin de semana estuvo medio complicado, pero bueno, ya está todo mejorando, gracias a Dios. Mejor así, mejor así. Y arrancamos un programa bien arriba con Babasónicos, con DJ Generación. Sí. Principalmente porque hoy estamos festejando, hoy 25 de enero. Día del... El día 23 fue el día del músico argentino, sí, en honor al gran Luis Alberto Spinetta, sí. Un 23 de enero de 1950, ¿fue su nacimiento? La verdad que no sé, ni idea. No. Pero lo hicieron en honor a él el Día del Músico Argentino. 23, ¿por eso sí. se festeja? 23 de enero de 1950. Mira, tenemos un poeta del rock nacional, un grande, la verdad que así uno de los mejores. Poeta nacional. Hoy hay bastante de rock nacional, sí. Después vamos a revivir un poquito los 90, como dijimos. Qué lindo, qué lindo. Y para el bloque Trabax tengo preparado algo de lo mejor de los 90. ¿Algo especial? Sí, sí, sí. Los 90, el que lo vivió sabe que fue una época de dólares fáciles y de bandas muy grandes que vinieron el otro día vi un meme a incursionar por Argentina, así que vamos a ir con un poquito de eso. El otro día vi un meme que le decían a Menem, ¿cómo hiciste para poner el dólar uno a uno? No lo entendería con el cigarrillo. La Gran Joker. Qué hijo de... Una película que vi ayer de vuelta por enésima vez y me sigue partiendo la cabeza. Es muy linda, es muy linda. Recién acá Marcelo Mendoza, de regreso... Estábamos hablando, no, hablando vio, ¿no? No la vio y nos comentó una película que se llama Tenet. Tenet. Con Robert Pattinson y un morocho que no sé quién es. Bastante atractiva y difícil de entender. Está linda la película. Bueno, iremos viendo también este fin yo de semana. Yo me terminé de ver en Netflix Looping. Muy buena también. Bien, ¿te gustó? Sí, sí, linda, entretenida. Te la comes toda. Bueno. Vicioso de la película. Entera. Y quería saludar a un gran amigo. Como le decimos siempre cariñosamente, el Negro Darío cumple 40 pirulines. El Negro Darío, el Negro Darío, el jetón, hincha de Boca. Así que bueno, saludo para él, está festejando, ya festejamos la tarde, tomamos un par de el fresca. Joker de casi camino General Belgrano sería. Sí, más o menos. Le saca un par de cabeza al Joker. Así que saludo para él, está festejando, ya tomamos un par de fresca hoy a la tarde, festejamos. Muy bien. ¿Cómo debe ser? Sí. Hay que celebrar con alegría que se cumple un año más. Las cosas buenas y las cosas malas van a pasar siempre. Para apaciguar el calor, ¿viste? Así. Y que es bastante encima, así que tendríamos que estar tomando un par más todavía. Sí, sí, sí. Así que ahí arrancamos entonces con Babasónicos, una banda que a principios de los 90 también hizo muchísimo ruido. Sí. Con un sí, rock sí. alternativo nuevo, con una nueva onda skater que aparecía dentro de lo que es. Sí, todo con los pelitos, la ropa rara que usaban. La verdad que hicieron peso no importante. No era un gran, ¿no? Por lo que escucho yo, no era un gran cantante. Dárselo, es que era muy controversial lo que venía haciendo el rock nacional en ese momento. No nos olvidemos que veníamos de bandas con. A ver, recién se empezaba a utilizar a escuchar un poco de punk nacional, sí. Es declarado como punk porque fue un punk más comercial, como Ataque 77. Sí. Veníamos de bandas como Violadores, veníamos sí. del rock un poco más arcaico de lo que era el rock del 70 evolucionando sí. en el 80, un poco del pop, y vinieron ellos a romper un poco todo ese sí. esquema. Sí, la sí. verdad que por eso era como una banda, también se dijo en su momento de Virus. Que no era una banda de música, sino eran estudiantes jugando. Sí, y la verdad que Virus hoy por hoy sigue siendo una banda importante dentro de lo que es la historia del rock nacional. Sí, yo Babasónico lo empecé a escuchar cuando me puse novio con Gisela en el 2001. Ahí lo empecé a escuchar, ¿viste? Lo anterior lo escuché cuando ella me hizo escuchar, si no, claro. no le daba ni bola. Del 2001 adelante era distinta la música. Claro, yo ya en la época de, a ver, que escuchaba... Babasónico, Ilia Curiaki, ya había pasado un poco. Ilia Curiaki, cómo le tiraban cosas, ¿te acordás? En los Buenos Aires Vivo. Claro que sí. Claro que sí. Le tiraban de todo. No sé por qué, porque no era mala onda ni nada. No, para nada, pero bueno, era como te digo, era un poco mal visto ese tipo de rock. Decían como que eran como medio cheto, ¿viste? Ese tipo de. Exactamente. Nosotros veníamos de ese rock de barrio. Claro, nada que ver. Y aparecieron estas banditas que eran más glam. Qué lindo los Buenos Aires Vivo, ¿eh? Che, claro que sí. Qué Buenos lindo. Aires Vivo, Argentina en vivo también. Nos cansamos de verlo. Y me acuerdo en una época que Quilmes hacía recitales en las plazas. No sé si te acordás. Quilmes, yo me acuerdo de un aniversario de la ciudad de Quilmes. Bandas de barrio, sí. no te hablo de bandas conocidas, bandas sí. grandes. Era todos los sábados, ponele Placita Belén, 5 o 6 bandas tocando, la Plaza de Solano frente al hospital, 5 o 6 bandas tocando, y ibas mira. Todos los fines de semana sí, viendo bandas nuevas de nuestro under. De y así ciudad. Van quedando, ¿viste? Porque estas totalmente. Bandas de ahora, las conocidas, totalmente. Habrán arrancado así. Olvídate, y sí me acuerdo ese 15 de agosto, en realidad, el día de Quilmes era el 14, lo festejaron un 15 creo con los no fabulosos 16, Kylax. ¿No es 16 el día de Quilmes? No, es 14 de agosto, puente 14 de agosto. El 14 de agosto. Ah, sí, es verdad, tenés razón. Y un 15 lo hicieron, me acuerdo. Ahí, sí, estuvo. Ahí al pie cerca de la plaza. La plaza de, ¿sí?, de Pellegrini. Qué bueno que estuvo, ese día estaba al tope. El show que salió Vicentico cuando se fue, gritó chau. Y se pegó un escupitajo al aire en esa época punk que tenía él también. Sí, sí. Rebelde consigo mismo. Pero sí, un recital muy bueno. Sí, sí, muy sí. Buen recital, muy buen medio, recital. Medio loquito. Sí, es muy, muy, es medio muy extraño. Sí, una persona muy extraña de tratar. Sí. Así que bueno, así arrancamos y vamos a ir con un poquito más de rock nacional. Después tenemos deporte. Vamos para hablar de todo. Hoy vamos a poder hablar de todo. Sin que nadie nos rompa los Hoy vas a poder hacer el chiste que vos querés hacer, Marcelo. No, está prohibido. Acá directamente de Claudia Laporta viene la orden. Así que vamos a ir con Ratones Paranoicos y un poquito del rock del Gisela, viejo. Gisela, que vio la película, me dijo que estuvo buena. ¿Sí? Sí, sí. Juana de Arco. Vamos. A rogar.

o bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Otra de las grandes bandas que está sonando mucho en la Argentina. Ese tema. Y se fue otro grosso, se fue Charly García también, hace unos minutos con el tema Cuando Hablando Tu Corazón. Ah, pensé que había muerto, no, boludo. No, por favor. Te no, juro, no, me hiciste asustar, boludo. Hablando Tu Corazón. Como el Diego, ¿viste? Cuando dijeron la noticia, murió Maradona, ¿viste? Cuando te la di, qué no duro fue creer. Ese momento. Qué no, duro dos meses pasaron, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Hoy dos meses. Vi que está, el médico falsificó la firma. Está jugado ese muchacho también. Está complicadísimo, ¿eh? Está jugado ese muchacho. Y lo vi que le siguen el juicio a Claudia Maradona. Hanna. Causas que tenía él ya con sí. Claudia, por lo que tengo entendido. Sí. Así que está todo. No sé si sería por el departamento, tenía lo de las camisetas. Las también. Camisetas, todo medio turbio. Tenía el bastantes asunto. Cosas, ahora creo que está protestando. Fue el aniversario el otro día de la muerte de Cabezas, ¿no? ¿Puede ser? Hoy. ¿Hoy? Hoy, ¿hoy era? Hoy, exactamente. Mirá. 24 años. ¿Fue? 1997, ¿sí? ¿No? Yo estaba en la secundaria, sí, 97, 98. Si no, sí, fue si no estoy equivocado, son 24 años de la muerte de José Luis Cabezas. ¿Estará vivo o estará muerto ya, Abraham? Siempre se dice que anda por ahí escondido. No, por una foto, ¿eh? Por sí, una sí, foto, sí. No sé si hizo la nota completa. Sí, creo que fue una nota, porque estuvo la foto con la nota. Qué y, cosa, ¿no? Y ahí lo mandaron a liquidar al. Otra que no hablaron mal, más también de Natalia Hay. Bien, la música esa quedó ahí en el olvido, nadie tocó el tema. La supuesta servilleta con todos los pedófilos. Sí, sí, ahí que habían puesto. Quedó en el horno porque mucha gente implicada, se habló de muchos famosos metidos en todo ese tema. Día, bueno, sí. Ahora es improbable, ¿no? Es imposible comprobar lo que ella dijo. Está todo. Se movía en un ambiente en el cual da a pensar que conocía de lo que ella hablaba. Ella había anunciado, ¿te acordás? Si me encuentran muerta, sí, no sí, me acuerdo sí. bien cómo fue la sí. frase. Y al final la encontraron. Y en poco tiempo. Sí, sí. Las bueno, fotos también salieron muy rápido. Se viralizaron muy rápido. Sí. Esas cosas que tenemos, el morbo, ¿no? Me encanta el argentino. No sé si solo del argentino, pero ese morbo, ¿no? De mostrar el cómo fue lo de ella, fue lo de Sister Piller cuando cayó, se tiró del balcón. Sister lo de Jazmín de Gracia. Sister Piller, el representante de Maradona, el primer representante de Maradona, el Rengo. ¿El de Rulo? Claro. Ah, mira, no sabía de esa. Sí. No sabía. De sí, Jazmín, ¿te acordás que Ventura creo que había publicado la foto claro. de. Inclusive del Diego mismo? Sí. Del Diego mismo, las fotos del cajón, de la funeraria. Sí. De Ricardo Ford salió muy de lejos también la no foto. La recuerdo la sí, la, salió muy de lejos, no, pero hubo una fotito, ¿viste? Otro que lamentablemente también se nos fue en el Día del Músico Argentino, el día sábado falleció Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupecu Machu. Sí. Que había tenido un accidente de auto. Había tenido un accidente hace años ya, junto con el cantante de Cabezones, por el cual no había quedado muy bien. Seguramente Cicela, si estuviera acá, estaría diciendo con mucho más sentimiento esto. Sé que le gustaba mucho Catupecu. Sí. Ahora va a mandar un mensajito. Vamos a mandar algún mensajito ahí para contarlo. Acá Nico Durlock también nos manda un mensaje. Hola chicos, Manny Dudal, Gise Bowie, no sé quién es. Y acá Marcelo Galateo también saluda a todos. Le pregunto a Nico Durlock si nos está escuchando. Vi que salió desde 12 de octubre Calchaquí hasta el Tigre. Hicieron todo ese recorrido en bicicleta. Me imagino me parando. Desde acá de Quilmes hasta el Tigre, o hicieron algún tramito en tren o algo. Quiero saber cómo le quedó. Si le quedó, ¿cómo le quedó ahí la colita? La escarapela de cuero. Sí. Así que bueno. Así que murió el muchacho este, el hermano del cantante de Catupecu Macho. ¿Bajista era? Bajista. El bajista. Gabriel Ruiz Díaz, hermano de Fernando Ruiz Díaz. Joven, seguro. Sí, 45 años. Mirá. Depende. Toda una vida por delante, la verdad que ya cuando tuvo el accidente dejó mucho vacío en lo que era. Sí. A ver, nosotros tenemos grandes bajistas, ¿eh? La Argentina tiene muy buenos bajistas. Uno es, obviamente, Arnedo, de Divididos. Sí. Zeta Bocio, Flavio Ciancarulo para los Fabulosos Cadillacs. Sí. Y él había entrado dentro también del rango de los grandes bajistas. Flavio es uno de los pocos que toca con el contrabajo, ¿no? Con contrabajo también. En los recitales lo he visto. Sí, sí, sí. No, realmente un animal musical. Está joven, parece que estuviera más joven ahora que cuando arrancó la banda. Flavio, que siempre tuvo esa vida alternativa de surf, de skate, de sí, música. Siempre lo veo. Y que la sigue compartiendo con sus hijos. Lo veo andando en skate. De hecho, tiene su propia banda ahora, que es Viejo Cadillac. Sí. Junto con los hijos, hace presentaciones. Sí, sí, los hijos con Astor, toca la batería, Coco, ¿no? Coco, que también es campeona de surf argentino. Mira. Coco Ciancarulo. Y no sé si también no es campeona de skate. Y el deporte, viste, es bueno. Sí. Es bueno siempre. Un mensajito de audio. A ver quién mandó el mensajete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien. Estoy escuchando acá Insomnia y bueno, la verdad que me alegra mucho que obviamente que toda la lista de temas las hice yo, no ustedes. Así que patriarcado, ¿dónde está? Bueno, nada. No sabés, ahora borramos todos los temas. El programa, así que lo sigo escuchando y bueno, les mando un beso grande. Hasta el lunes. ¿Dijo quién era? No dijo quién era. No dijo, se hace la conocida. Para los que no saben, ella es Gise Bowie. Es la persona que normalmente está dando la cara acá. Sí. Y poniendo la voz principal a este hermoso programa. Si sale bien el programa hoy, ya está. Fuiste. Que se quede en casita. No lo voy a decir yo. Y bueno, ya te digo, de la lista de temas, no la vamos ahora a chequearla. Igual, bien. A y... ver, es la lista de temas que ella eligió hasta ahora que sonó. Claro, entraron veremos tres. Veremos que sigue sonando. Entraron tres hasta ahora, veremos, vamos a ver. Estamos diciendo. Vamos a poner el cuarto, igualmente vamos a poner el cuarto porque la verdad que merece. Dale, bueno, merece. Ya que está, vamos a ver qué viene, Ari. En honor a Gabriel. Sí. A Gabriel por su fallecimiento y un hermoso recuerdo a un músico que nos dio muchísimo. Sí. A un tipo que era un showman, verlo dentro de un escenario. Sí. Porque Fernando tenía la voz, la impronta y Gabriel. Era la actitud, era el rock. No, ¿sabes que nunca tuve la oportunidad de ver? Gisela se lo vio, pero los saltos que pegaba con ese bajo hermoso. No vi un recital en vivo de Catupecu. Era algo grandioso verlo. ¿Sí? ¿Otro mensajito? Siguen cayendo, mirá. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo otra. Bien? Marcelito, Gisela, Ariel, señor operador, ¿cómo están? Acá disfrutando el calor. Unos días en San Pedro. Mucho calor, hermoso. La noche está espectacular. Acá estamos todos sentados en la vereda, viendo a la gente pasar, los autos. Durante el día se porta bien el tiempo. Bueno, ahora se aproximan las lluvias torrenciales. Oh. Así que, bueno, vamos a picar algo, vamos a comer algo y, bueno, a seguir escuchando la radio mientras. Les mando un beso grande, un fuerte abrazo y nos vemos. Ahí está la otra parte de Insomnia. Carlitos. Che, Carlitos, acá dice el Tano que le avises a San Pedro cuando llegue que lo deje entrar. Que se olvide de todas las cosas malas que hizo. Che, Carlitos, ¿te fuiste en bici hasta allá, hasta San Pedro? ¿Vos también? Así que grande, Carlitos, un abrazo grande. Mirá, no. Ahora se nos pide la revancha con el Trabox. Nosotros dijimos, es un partido entre amigos. Los resultados van y vienen. Lo importante era más que nada el tercer tiempo. La ahí revancha, tomando una cervecita todos juntos. Estamos disponibles. Nosotros no tenemos ningún esperando problema. Que nosotros Ultra arme su nuevo equipo. Porque quedó destruido después de los 27. Yo en este momento tengo que decirle: me he retirado momentáneamente de las canchas, pero ante la invitación a jugar. ¿De té no sirve de té? Prefiero cuidarme. Pero ahí de afuera tranquilo. La cancha de té. Pero lo que pasa es que si estoy afuera va a ser problemático. Va a ser problemático, viste, mucho calor afuera, me voy a querer refrescar, va a ser peligro. Bueno. Así que pero gracias. Ante la invitación capaz que me sumo, ¿eh? Bueno. Ante la invitación capaz que me sumo. Gracias por el mensajito, ya Me olvidé de dejarle el otro día a Fernando la plata que te debo, así que en cualquier momento. O pasá por la radio y te doy la plata. Me olvidé de dejarle unos pesitos que le debo. Un abrazo a Gise también, que está desde casa escuchándonos, Gise, obviamente. Y que la extrañamos. Sí. Se la extraña. Yo no, yo la veo todos los días. No, pero obviamente acá en el programa sí nosotros la extrañamos. Sí, cómo no. Que mande otro audio, a ver alguna opinión. Ahora vamos a tirar la consigna que no te la esperás. Algún recuerdo después que ya tenga de nuestro querido Gabriel, a quien vamos a despedir con este hermoso tema. Con Catupe Cumachu. Y ese gran éxito, Hechizos. Hechizos, vamos. La primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes? Que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Mientras todo va igual, mientras todo va igual. Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Y mientras vámonos de esta habitación al espacio exterior, Eléctrico Durlock. 20 años de trayectoria nos avalan. Somos especialistas en construcción en seco. Cerramientos, tabiques, divisiones, revestimientos, taparrollos, placares. Nos especializamos en cielo raso. Comunicate al 11 20 14 38 32. Nico Durlock. Revestimientos Jazmín. Somos una empresa nacional, nacida en el año 2011, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes soluciones a sus proyectos. Brindamos asesoramiento personalizado, presupuestos en el momento y sin costo. Nuestros rubros son cerámicos, guardas, listeles, mallas, zócalos, pegamentos. Tenemos todos los medios de pago. Ubícanos en Camino General Belgrano, número 3748, esquina La Finur, Quilmes Oeste. Comunicate con nosotros al 11 41 46 3604. Búscanos en redes como Revestimientos Jazmín. Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11 64 35 85 76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Y acá volvemos al aire. Pasó otro gran bajista, como dijimos, otro de los grandes bajistas del rock nacional, como es Ibarnedo con Divididos. Lindo temita también. Hizo una ND antes. Lindo tema, ¿eh? La selección de GCO. Sí. Hicimos una buena selección en el partido. A mí ya me están dejando. Hace rato no meto un temita, ¿eh? Ya y después vamos a seguir escuchando de otro de los grandes bajistas que también nombramos. Mira, pero vamos a hablar después un poquito de deportes. De deportes. Tuvimos un fin de semana movidito. Recuerdo. Un fin de semana movidito. Sí. Yo lo vi el partido, estuvo tenemos lindo. Tenemos un nuevo campeón sudamericano acá en Argentina. Argentina. En zona azul y con muchas felicitaciones para Florencio Varela. Será, ¿sí? El F campeón. Y Defensa y Justicia, que se lo merece, que ha hecho un campeonato invicto. Ah, invicto. Ganó el campeonato de manera invicta. Con uno de los goleadores que era con el goleador, ¿no? Con el goleador del campeonato. Pocos jugadores hicieron 10 goles. Sí, 10 goles. Con otros jugadores también. Son dos o tres que tienen 10 goles en el certamen nada más, históricamente. Sí, creo que Suazo tiene 11. Y hay uno que tiene 11, exactamente. Así que... Qué grande el DF. Me alegré porque ganó, me gustó. Y más, un poco también porque perdió Lanús, porque nos dejó fuera a nosotros, ¿viste? También me gustó que haya perdido. Yo cualquiera de los dos que hubiera ganado hubiera estado feliz. La verdad que me parece que son equipos... Yo un poco más con el DF. Pero... el debut del DF, un equipo que se ascendió en el 2014. Es verdad. Uno de los pocos que quedó de ese equipo fue Washington Camacho, que de hecho es el que marca el tercer gol. El que cierra, digamos, el partido. Un partido de Lanús completamente deslucido, completamente desconocido. Sí, al Lanús que uno. Que si bien no viene jugando de manera muy muy importante, como lo hacía Lanús. Tenía esa estrategia, esa táctica que rompía partidos. Hace tiempo que no viene mostrándose de esa forma. Un Pepo de la Vega que jugó un partido desconocido. Creo que el único que estuvo más o menos a la altura de la final, como hablábamos con el Tano, ese fue el Pepe San. Pepo de la Vega. El Pepe San creo que fue el único que estuvo siempre goleador, a la altura de la final. Histórico. Equipo donde va hace goles. Y que te da... A mí me dio mucha pena por él la imagen cuando él llorando, está cerca de la copa llorando. Me dio muchísima pena. No creo imaginé, que era un jugador que no se lo merecía. Principalmente por la calidad de ser humano que se habla que es. Y era el último cartucho, ¿no? Más o menos. Y es uno de los últimos, creo. Que ganaba. No tiene ningún título internacional, mira vos. Creo que hubiera sido una linda cosa que Racing. Ojo que Defensa tiene la posibilidad de igualarlo a Racing en un año y quizás de pasarlo. ¿Por qué? Porque ahora Racing tiene tres copas actualmente. ¿Tres copas internacionales? ¿No? Tres copas internacionales. Mirá qué grande, ¿sí? Qué equipazo. Y vos fijate... ¿Eso es grande? ¿Eso es un equipo grande? 100 años de historia sobre la espalda. O sea, ciento y algo ya de años de historia sobre la espalda. Defensa y Justicia con apenas 7 años en primera. La Suruga van. Ya tiene un campeonato internacional en su haber. Puede jugar la Surubán, que es un partido. Y la Recopa, ¿no? Y la Recopa Sudamericana, que es otro partido. Son dos finales simplemente. Está bueno eso. O sea que quizás tenga la posibilidad de en un año... Alcanzar a Racing. y no nos olvidemos que juega la Copa Libertadores. Entró a la Copa Libertadores. Mirá. Por ser campeón de la Copa Sudamericana. También por ser campeón de la Copa Sudamericana Defensa... A la Libertadores también entró San Lorenzo. ¿No? Mirá vos. A la zona de repechaje. Qué increíble. Sí, o sea que se suma otro nuevo equipo que no estaba en lista para jugar a Copa Independiente. Así de rebote. Había llegado ya a la Sudamericana. Sí. Gracias a que ambos finalistas eran argentinos. Sí. O sea que sí o sí se iba a liberar un cupo y que Boca había salido campeón del bicampeonato, o sea, de la Copa Diego Armando Maradona. Qué grande Boquita. Y es bicampeonato, es así. Por lo cual le había dado la posibilidad de que Independiente también entrara a la Copa Independiente, que ahora... Perdóname que te cambie totalmente, es de tema, pero ¿puede ser que los de Boca hayan pedido que el campeonato femenino sume una estrella al escudo? Escuché algo por el estilo que querían sumar... ¿A quién le pidieron? Para que figure en el escudo la estrellita. Es el primer campeonato profesional del fútbol femenino en la Argentina. Y, ¿sí? Querían que figure. Entonces quieren que figure dentro de lo que es siendo primera, sería no creo que sea un inconveniente. Sería 71 entonces. Siendo primera no creo que sea un inconveniente, primera y profesional. O sea, ya no es inferiores, no es que están contando los campeonatos inferiores. No nos olvidemos, hasta hace un año atrás Independiente también tenía un equipo muy fuerte en fútbol femenino, junto con San Lorenzo. Eran dos equipos también muy fuertes en lo que es el fútbol. Hablando de Independiente, ¿hoy era el cumpleaños de Bochini o ayer fue? Hoy es el cumpleaños de Bochini. 67 creo. Qué magia, ¿no? Qué lindo. Ídolo de Maradona. Sí, ídolo de Maradona. Ídolo de Maradona, lo dijo, reconocido. Gracias a él también ganamos. Maradona que siempre dijo, a ver, más allá de que Maradona esté identificado con Boca, porque a Boca le dio todo y porque realmente le amaba mucho al club, sí. Él de chico dijo que era hincha de Independiente. Sí, que fue hincha de Independiente. Que sí. por Don Diego y por la familia, se hizo hincha de Boca. Pero que él siempre fue... Él era un amante del fútbol del Bocha. Sí. Vi una foto que jugó, estuvo posando, no sé si jugó en el Halcón. Ahí vi hoy una fotito que posó en el equipo de Defensa. Mira qué bueno. Sí, Maradona. Esa no la sabía, hoy la vi la foto. No sabía si estaba trucada, ¿viste? Pero... Entre otras noticias deportivas nacionales e internacionales, quedó fuera Argentina del Mundial de Handball. Mundial de Handball. En el día de hoy. Y se habla de la cancelación... De los Juegos Olímpicos de... Sí, es verdad, 2021. Exactamente, aparentemente ya estarían... ¿Se jugará el Mundial 2022? No nos olvidemos que también quedó cesante la Copa América. El último cartucho para Messi, ojo. O sea, la verdad que son muchas cosas que la pandemia deportivamente dejó fuera de juego. Qué lástima, qué lástima. Esperemos que el Mundial... No toca en el Mundial, Falta, pero... Así dijimos en el 2020 cuando arrancó la cuarentena. Falta, mirá dónde estamos, boludo. Y todavía seguimos acá remontando. Escuché también que el Pulga Rodríguez lo ofrecieron a Independiente. Pulga es un jugador... ¿Cómo lo ves en el rojo? ¿Te gustaría? Yo creo que... me gustaría. Total, trajeron tantos muertos que... Es un jugador que tiene un muy buen pie. Muy buen pie. Pero yo creo que Independiente ya tiene que... Hoy apuntar a sus inferiores. Sí, ¿no? Hoy, lisa y llanamente, apuntar a sus inferiores. El club no está bien económicamente. Sí. Necesita, ya le queda poco a Moyano. Necesita vender y crecer desde inferiores. Sí. Me da mucha pena, no por Julio César Falcioni, que sabemos que es un técnico consagrado. Tiene, se había retirado Falcioni, eso es verdad. También estaba, tenemos nuevo manager, técnico. Estaba como manager en Banfield. Sí. Aparentemente. Él lo hizo debutar Agüero, ¿no? Él lo hizo en primera. Exactamente. O Ruggeri, ¿no? No, Ruggeri lo hizo debutar, pero él fue. Jugó con. Con él jugó más tiempo que, claro, con Ruggeri. Ahí está. Sí, sí, Ruggeri. Pero Ruggeri es el que lo puso Agüero en primera. Ruggeri Independiente. Increíble. Pasaron técnico. ¡Ay, Dios! Y así que ahora está formando. No es una dupla en realidad. Pero viene la madre de Pedro Damián Monzón también, que está como es. Entrenador de lo que es la defensa. Sí. De Independiente. Y me dio mucha pena, decía Verón. Verón a mí es un técnico que particularmente me encanta. ¿Te acordás que hablábamos el otro día? Sí. Desde antes de Haaland, Verón ya está en el club. Hizo un muy buen trabajo con las inferiores. Y la verdad que creo que se merecía la oportunidad. No es el primer interinato, creo que fue ya el tercero que tuvo. Qué lástima Haaland no siguió tampoco, ¿no? Hubiera estado bueno que le dieran un poquito más de... Y yo creo que Haaland murió en la suya, igual. Un técnico que se puso necio con la forma de jugar, se creyó por momentos más importante que... Yo siempre digo lo mismo, ningún jugador, ningún técnico puede ser más importante que un sentimiento o que una institución. O sea, el sentimiento futbolístico va más allá del técnico, sí. La institución va más allá del técnico. Por el bienestar de un club, los egos me parece que se tienen que ir. Más allá de eso, Haaland me pareció que marcó un antes y un después en el fútbol. O sea, él vino, a ver, no fue tampoco Maradona, que fue realmente un antes y un después en el fútbol. Pero es un tipo que venía del hockey, algo completamente distinto. ¿Te acordás de lo cargaban cuando estaban con los drones? Marcaba otra forma de entrenar. Otra forma de entrenar. Justamente con el tema de los drones. Con los controles de velocidad de las pulseras. ¿Cómo cambió, o sea, el fulbito, no? Y todo se fue, viste, a la tecnología. Jugar, todo. Todo se fue ayornando al hoy. Si hubiera estado Maradona ahora, yo creo que no lo para nadie. Porque antes le pegaban. Imagínate que Maradona jugaba con esa pelota de cuero pesada y hoy. No, hoy sabés lo que sería en esta época. Yo creo que sería increíble. Lamentablemente es algo que no lo pudimos comprobar. Qué lástima. Ya es incomprobable. Pero el Diego, me acuerdo haberlo visto inclusive en el último tiempo, que fue en el 2015, que hacía los campeonatos de showball. ¿Te acordás vos? Qué lindo. Muy bueno, que estaba con Mancuso también. ¿Verdad? La selección argentina de showball. Y la verdad que el Diego todavía estaba intacto. Y no hace mucho, ¿eh? El control de la pelota de cuánto, ¿cinco años? Cinco o seis años, increíble. Así que bueno, seguimos más musiquita. Así que fue un fin de semana movidito en lo deportivo. Lindo, alegre para el fútbol argentino. Y ahora vamos a ir con otra banda, con un gran bajista que también nombramos, con el señor Zeta Bosio. ¿Todos bajistas hoy? Con Soda Stereo. Y esta, ya verano tendría que ser. Primavera Cero. Tal vez

es tu corazón, latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ahí se va Andrés Calamaro con Los Rodríguez, La Milonga del Marinero y el Capitán. Una banda argentina española de los 90 también que hizo mucho ruido. ¿Sí? ¿Tenía integrantes españoles? Era argentino-española, pues nada, en España justamente. Mira, Rodríguez. No sabía esa. Tema que lo veía al video mucho en MTV. Sí, me acuerdo. Sí. Lo pasaban siempre, me acuerdo. Pero en los 90 fue muy fuerte Los Rodríguez. Fue, creo, a ver, abrió la puerta un poco a escuchar el rock español. Me acuerdo Sin Documento también del video, así, en una montaña. Sin, ¿no?, Documentos, que encima había sonado también mucho en la película Caballos Salvajes. Ah, me encanta esa película, ¿eh? Me gusta esa película. Muchos temas, tuvo varios temas, tuvo Sin Documento. ¿Está vivo el actor? ¿Héctor Alterio? ¿Héctor Alterio? O Luis Valaria. No, creo que los dos. Ah, Leo Valaria, sí, está vivo, pero Héctor Alterio no... Creo que también. La que desapareció es la chica de la película. Cecilia Dopazo. Muy distinta en la película está. Sí, sí, muy joven. Está. Nada que ver. Todo con el pelo desmechado. 91 pirulingue, mirá. Hay que llegar, ¿eh? Llegaremos. Acá nos mandó saludos Gerardo de Quilmes Oeste. Gerardo, que fue también ganador del sorteo de fin de año, ¿no? Gerardo había llevado un premio, una botellita de champán y un vinito. Espero que lo haya disfrutado. Hablando de premios, tenemos una consigna. Ya tipo paranormal, para tocar el tema paranormal. Ya poquito. Hace un ratito, antes de venir al programa, me dejaron... No, a mí no me dejaron, no creo. Igual, yo no creo en esas cosas. ¿Encontraste? Encontré en la puerta de casa una bolsita con pochoclo, monedas viejas de 25, 50, una rodaja de pan, maíz, una supuesta macumba. Claro. Y la consigna es... de hoy, le hago una pregunta a los oyentes, manden un mensaje al... Ahí, Ari, vos que tenés vos el locutor. Al 1164-007-047. Ahí va, ese número, mandás un audio y nos decís, ¿crees o no en las macumbas? Y ya vamos tirando puntas para el paranormal. ¿Próximo lunes paranormal? Y si la gente se copa y manda alguna historia al... 1164-007-047 o bien en nuestra página... de Insomnia por Radio Box en Facebook o Instagram. Ahí nos contactan y ya arreglamos para hacer un llamado o con un mensaje, o simplemente un mensaje de voz donde nos pasamos su historia paranormal. Así que nos dicen si creen o no en ese tipo de cosas. Historias que todos tenemos en algunas en las macumbitas, en los trabajos, en los cortes. Siempre hay. En las tiradas de carta. Ay, de todas. Yo tenía un amigo cartero. Que se casó con una divina. Pero se pararon al toque porque la mina le tiraba las cartas. Un problema eso. No miré así. Sonó a chiste. Te faltó. Le tiraba la goma también, pero las cartas más seguido. Así que acordate, 1164-007-047. Nos mandás un mensajito, nos saludás. Nos contás tu historieta, nos decís si crees en estas cosas. Si crees en las macumbas, claro que sí, en la claro magia que sí. Negra. Y nos contás tu historia para el paranormal, que la semana que viene o la otra vamos a estar haciendo algún programita. Sí, una vez que tengamos varias historias. Siempre hay en el tintero. Y mientras tanto, como ya sabés que por todos estos mensajes entras a los sorteos de este mes, que tenemos bastantes, ¿eh? Acordate, tenemos una botellita de vodka con caramelo. Corrí. Vodka Malevo, vodka nacional. Con hielo, ¿sí? ¿No? Para esta época. Obviamente. Con hielo, porque si no... Sí, de cortesía de Amar al Whisky, la picada de lo de Seba, como siempre. El corte de pelo de CR Salón y Sex, 250% de Empiezo por Mí, con doble I latina, para que lo puedas buscar por Instagram. No te lo podés perder, así solo con un mensaje. Tenemos de todo y solo con un mensajito, no te olvides. ¿Qué más querés? próximo lunes ya sería primero de febrero, vamos a hacer el sorteo de todo. Hay que hacer el sorteo, entonces. Dale, así dale. Tienen hasta hoy un mensajito de audio. Y el lunes que viene. Ahí mandaron un mensajito. A ver quién es. No. De vuelta yo. Don Pebolín. Bueno, ¿qué tendría que decir el Catupecu Machu? La verdad que es una pérdida gigante del rock argentino. Yo los vi por primera vez en el año 96, cuando todavía ellos no estaban muy conocidos en lo que es el rock. En su época más punk. Entregando tarjetas en un lugar, en un bar que se llamaba La Cigale, que está todavía en Capital. Y la verdad que los fui a ver en ese día a Cemento y quedé estallada porque el show era buenísimo y Gabriel tocaba muy bien. Así que bueno, este es el pequeño homenaje a Gaby Ruiz Díaz y a la familia Catupecu Machu. Elegí el tema Este Hechizo porque es el anteúltimo disco que Gaby hizo en estudio. El último sí lo hizo en estudio ya y tuvo el accidente. Pero este es el que más me gusta, ¿sí? de Catupecu. Varios de los discos. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sí, pasó, ¿cómo no? Claro, ¿cómo que no? Sí. Un tema que a mí me encanta, que en realidad es un tema de otra banda española, de Héroes del Silencio. Pero la verdad que es una versión que me agrada muchísimo, la de Catupecu Machu. Raro que las reversiones a uno le gusten cuando son de otra banda, pero esta me gustó mucho. Sí, yo el otro día estuve escuchando las reversiones de los discos de Los Fabulosos Cadillac. Sí. Están buenas, ¿eh? Están buenas. Escuché uno. Me gustaron todos los temas. ¿Homenaje o...? No sé si decirlo homenaje, porque todavía, viste, que están Los Fabulosos. No, ya sé, bueno, pero no importa. ¿Cómo lo llamamos? Calamaro querido también, o sea, Calamaro está vivo y sigue tocando y... Al es homenaje, claro, vendría a ser. Totalmente. Sí, tributo. Hay bandas de México, de Chile. De no acá. Es el clásico que está Los Cafres, que hace vos sabés está también. Los Cafres. Está bueno, me falta escuchar el otro. Está lindo, me gusta. Claro, porque son dos discos. Claro, son dos. Sí, una sí, versión sí. De dos discos. Sí, sí, me gusta mucho. No recuerdo ahora el nombre de ese disco. Yo tampoco, los nombres soy malísimo. El tributo a Calamaro fue Calamaro querido, eso me acuerdo. Sí. También salió 1 y 2. Y el de los Cadillacs no me acuerdo. No me puedo acordar. Pero también tiene lindas versiones. A mí la versión de los Cafres de Vos Sabés me gustó mucho. Ah, sí, esa la pasaron bastante en la radio. Me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Hay algo de Los Fabulosos hoy? ¿En tu lista? No, mi lista no. ¿No? ¿Cómo no? Entonces yo. El número 2 en tu lista. El número 2 en la. Ahí va. Bueno, pero podemos poner una cortinita, porque no. ¿Cómo no? Acá el operador que pone siempre. ¿De Los Fabulosos? ¿Cuál? No escuché. Me lo perdí. ¿Qué cosa no escuché? Capaz que estábamos monchando afuera. Ah, cortina, no, claro, no, imposible. Me lo perdí. ¿Cómo puse una cortina? ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos con musiquita? Ah, hoy hace un ratito, sí, en el otro bloque. No. Sí, es verdad, sí, sí. Me lo perdí. ¿No hay Sudaste de Sudagó? Sí. Che, claro. ¿No hay 2 minutos hoy? ¿Dos minutos? Y ¿en sí, en 3 horas 2 minutos hay seguro, pero no tenemos nada dentro de la lista. Tampoco, ya estaría bueno poner un par de temitas, ¿eh? Ahora voy a modificar un poco la lista. Ah, tenemos algo de los Cadillac. Sí, sí, sí, estábamos perdidos, ¿eh? Está... Buscaba Fabulosos, estaba la sigla. Simplemente, así que por eso lo había perdido en la lista. Así que bueno, manden mensajitos al 11-64-00-70-47. Y ahí entran en el sorteo por la picada, por la bebida, por el corte de pelo. De todo. Por la zapatilla, la sojota. ¿Qué más querés, campeón? Que te entregue la que. Te damos de comer, te damos de chupar, te ponemos la. Te cortamos el pelo. Una remera, capaz tenemos que conseguir. El Tano puede llegar a donar alguna de esas remeras. Gustavo nos mandó más mensajes, no sé qué está enojado, qué pasó. Gerardo tampoco. Gerardo acaba de mandar un mensaje. Sí, mandó, pero de... Mandó un mensaje escrito. Ahí me lo acabo de... Claro, por eso lo saludé justamente. Ah, sí, bueno, Gerardo. Dale. Fernando también, mandá un mensajito. Acá sí, hola amigos de Insomnia, saludos Gerardo de Quilmes Oeste. Ahí va, Gerardo. ¿Quién más que nos mandaba mensaje? Falta Maju también. Falta Maju. Sí. Mensaje más que. Para mí, porque no está allí, se nos manda. Ah, puede ¿Vos ser. Vos la tratás de vieja y con vos no tiene buena onda. ¿Es feminista, Pornito Verde? No, como vos le decís vieja, viste, no. No es vieja, tenés que ver la foto, jovencita, la chica. Tendrá 40, 45. Y acá por Facebook ya sabemos que está nuestro amigo también, Fernando Loaiza, que siempre nos sigue, comparte nuestro programa. Así que ahí el otro día fue el cumpleaños de Ram Bande. ¿Cuánto cumplió? 40 y pico, no lo vamos a decir. Festejaron acá el cumpleaños de Purrete todavía. Pasando música, el Purrete acá con Carly DJ y Poli. 27 en el segundo tiempo, más o menos. Así que saludito para Hernán de Ultravox todos los sábados de 9, de 21 a 00, un poco más, no sé, ¿a qué hora terminó el otro día? Hasta la 1 estuvo. Oh, mirá. Festejando su cumpleaños. Sí, con música fonda. Como debe ser, y con música como vamos a ir ahora. Seguimos ahora con más musiquita. Seguimos para toda la gente. Un poco de rock nacional, festejando el Día del Músico Argentino. Ahí va. Vamos a ir con Hit. Mirá. Es por amor. Qué lindo tema.

Se cambió el nombre, Esteban Loiza, dice. Mirá. Gracias, Marce y Ari. Firme como siempre y excelente selección de rock nacional. El fin de estuve mirando Rompan Todo por Netflix. Buenísima toda la historia del rock latinoamericano. Sí, está linda, está linda. Muchas críticas tuvo. ¿La viste al final? A mí me gustó mucho. Lo único que digo es que me parece que está apuntado solamente a lo que fue Santa Olalla. Hay muchísimo todavía fuera de lo que fue Santa Olalla, que puede sumar mucho al rock nacional. Se le dio poco espacio, de hecho, a Los Redondos. No se vio prácticamente nada de la Renga, de Los Piojos, muy poco. Hubo muy reducido, creo que va a haber, ¿no?, otra parte. No recuerdo haber visto eso nada. Eso yo lo que le dije así, seguro va a haber una segunda parte. No recuerdo haber visto nada de Viejas Locas, no recuerdo haber visto de Ataque 77, no recuerdo haber visto de Violadores. O sea, Violadores me parece que sí, que pasaron algo. Muy poco, pero digamos, fue mucho la movida dentro de lo que fue 80s y 90s en Argentina. Sí. Que faltó. Sí, bueno, para mí va a haber segunda parte. Pero seguramente va a haber una segunda parte. Para vender un poquito más tienen que hacer. Obvio. Seguramente. Claro. Sí, seguramente que sí. Seguramente. Hablando de serie de Netflix, Looping. Muy buena. Muy buena, muy buena serie. Así pasa rapidísimo. Bueno. Vi una película en Amazon también, El Día del Fin del Mundo. Estreno. A mí me gustó. ¿La viste? Me gustó la de Gerard Butler. El de 300. Sí, sí, sí. Ahí... Me gustó. A mí me gustó. ¿Sabes lo que tiene? Me hizo acordar mucho a 2012. Me hizo acordar mucho más del 2012. Eso es lo que le faltó. Me faltó un poco más de accidente. Pero le faltó un poco de acción. Sí. De la catástrofe de 2012. Sí, eso exactamente. Pero digamos, lo que sería una historia relativamente similar en algunas cosas. Sí, es verdad. De hecho, el final es muy parecido. Sí, el final es muy parecido también. Pero tiene escenas que te ponen nervioso. Sí, pero le faltó más explosión. La, digo, la del bueno, secuestro, acá... la del martillazo. Tiene un par de escenas que son bastante activas. Sí, que bastante activas. Pero faltó un poco de cine catástrofe. Yo pensaba la explosión final y pensé que iba a ser tremenda. No hubo. Faltó un poquito de cine catástrofe. Y después vi hoy el tráiler de King Kong contra Godzilla. Godzilla vs. Kong. Está bueno. Sí, sí, está. El tráiler por lo menos está lo que muestra es que Godzilla empieza a atacar a la gente y no saben por qué. Y bueno, lo capturaron a King Kong y ahí se arma la catombe. Godzilla que tiene cantidades de películas ya. Las dos últimas me gustaron. Y sí, la primera también, ojo. Ojo que también, si vos te pones a buscar en anime japonés, hay varias películas. Sí. Ya desde 1950 se viene a hacer. ¿Te acordás la de King Kong? La que antes pasaban Gran 13 y todo. Claro. Estaba buena. Está buena esa película. A mí me gustaba esa. Que terminas ahí. Todo, ¿sabes? El final de Empire King Kong. State, claro. Que queda ahí en el asfalto todo. Cayendo en el Empire. Gisela no lo puede ver. Pues le da lástima al mono. No, King Kong. Bah, es una película, le digo. Y sí, viste. Lo mismo que películas de animales, de perros, todas esas cosas, no puede ver. No puedo ver ninguna película porque. Hay películas que son. Marley y yo. Marley me encanta. Y yo la vi una vez sola y no me encanta, nunca más porque. ¿A Chico es o a Ico? A Chico. Siempre a tu lado. Richard Gere. Sí, está linda. Historia verídica, real. Muy buena. Está la estatua, todo, creo. En la estación donde está linda la película. Sí. Y hay casos reales de perros que esperan a sus dueños en hospitales. Todo acá vi en noticiero. Yo te cuento, con mis viejos yo trabajé, como vos sabés, como todos saben, mucho tiempo en la feria. En la feria, sí. Y me acuerdo que había un muchacho que tenía parrilla, Tito. Y Tito había levantado un perro de la calle que lo tenía siempre ahí en esa feria con él, que se fue el otro. Y a Tito un viernes le agarró un infarto en la feria. Sí. Falleció. Y el perro empezó a girar y falleció al lado de él. No. Increíble. Se puso re nervioso, pobre. Y... falleció al lado de él. Qué increíble. ¿Cómo son los perros? Así que vos fíjate lo que es esa compañía, esa simbiosis que a veces hay entre los animales y las personas. El perro es lo crean más, historias lindas. Lo más fiel que cuando te ladra un perro, ladra a alguien, desconfía porque. Por algo es, ¿viste? Por algo es, Cuando a los perros no le gusta a alguien. Ojo, que también tenemos perros que son hinchapelota a veces. Oh, sí. Yo hace poco levanté. Bueno, la Luna, la negrita que tenemos en casa, la levantamos en marzo del año pasado. que estaba preñada. Sí. Y después, bueno, se fueron los cachorritos y obviamente ella no iba a volver a la calle, quedó en casa. Muy bien, y muy bien. Es un hinchapelota, le ladra todo, pero lo cariñosa que es, sí, lo fiel que es, está al lado siempre. Sí, los perros son lo mejor que para mí, son lo mejor que hay. Así que bueno, seguimos en el programa. Acordate, 11-6400-7047, donde podés mandarnos tus mensajitos, contar tu historia para sumar en el paranormal de la semana que viene, si querés. Si tenés alguna, saludarnos, historia. Como te comentó Marce, la consigna, a ver si crees en estas cosas. Si crees en las macumbitas. En las macumbitas. O en la magia en negra. En los trabajitos. En las cartas y en todas las cosas, sí, de las, sí, artes, sí. Oscuras y astrales. Tu hermana, ¿no? Estaba con el tema de tiraba... Sí, ¿sí? Cartas. Cartas, sí, aparte, sí. ¿No? Sí, lo hice un tiempo por gusto, creo, por Gonzalo, o sea, no es que trabajaba de eso. Eso, ¿no sabes cómo es la onda? Si se estudia... Hay estudios. Hay estudios. No conozco tanto el tema, pero sé que los hay. Sí. Así tipo como la astrología, todo claro, eso. Claro. Obviamente no debe ser. Bueno, uno no sabe, quizás. En el tema de los signos, con la interpretación y todo eso. Del zodíaco. Nunca fui de prestarle mucha atención, no. O sea, yo a mí me molesta. Cuando dice, vos sos de Géminis, ay, los de Géminis son. Sí, hay muchos rasgos que son particulares del signo. Para mí da casualidad. Pero siempre. Yo creo que también son signos de unas personas, ¿no? Son, a ver, rasgos de una persona, ¿no? Claro, para mí da la casualidad. Pero a veces da la casualidad. Pero a veces justo. Hay muchas coincidencias. Como dijo la Tana Ferro. Nosotros dos. ¿Vos sabés cómo es el signo que dice? De Sagitario. De Sagitario. Qué linda esa película. Ahora buscamos la frase. Una película para reírse. Toda la noche película es buenísima la película. Me encanta. Me encanta esa película. Así que bueno, ¿con qué seguimos, Ari? Vamos a seguir con un poquito de rock nacional. Festejando, como dijimos, el Día, sí, del Músico Argentino. Vamos a ir con Intoxicados. Mira. ¡Qué grande! Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. Y subo al escenario y veo de repente. Chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Get it, rock.

Acá estamos nuevamente, 22, 44, 30 grados de temperatura. Acá está hermoso, acá adentro. 30 grados, mirá, clavado. Clavadito, 30-0. 22-44. Qué turqui, Así que nos queda una horita y pico de programa para compartir con vos y mucha música. El otro día estaba viendo en Facebook que decían el 21 a las 21 horas. El 20, ¿qué era eso? Que había que tomar una copa de vino. No entendí nada. ¿Qué era? ¿Lo hiciste? No, primero porque no tomo vino. Sí, el 21, el 21, el 21, por el 21. Año 21. Sí, el minuto 21, el segundo 21. ¿Qué película? ¿21 gramos? No. Soy leyenda, pasaba en el 2021, ¿no? Ah, mirá. No lo tenía, mirá. Y ayer estaba mirando Terminator 2. En 2029 es también el futuro. Aumentada. Así que estamos también cerca de Terminator 2. Nos falta mucho, Ojo, es el final de todo, señores. Pasa rápido, Estamos cerca, Y bueno, terminamos el bloquecito en homenaje a los músicos nacionales. Con los fabulosos Kaila que pasaron con Manuel Santillán el León. Temazo, y para con saltar. Los si no saltan con ese tema. No hay que perder. Te quedan, ahora que estamos viejos, las rodillas y los tobillitos. Yo te salto igual, Después que, bueno. Por eso te digo, después. El después, en el momento, no te duele nada. El después ya me trajeron Rengo. Y después, después en casa. ¿Sabes lo que era? No me podía bajar del auto, no podía apoyar el pie. ¿Sí? ¿Pero te doblaste o algo? No, tenía tengo las rodillas comidas. No, aparte no sabes lo que fue el recital. Pero te lleva solo. La gente a mí el campo, los recitales es algo... Es hermoso. Y en el bloquecito Travax vas a disfrutar muchísimo campo. ¿Sí? ¿Algo para saltar? Muchísimo campo. Che, y contame, ¿ahora qué tenemos? ¿Bloque 93? Un bloquecito... Pero no es el bloque Travax. No. No es el bloque Travax. Es un bloque 93. De música en inglés. Viste que seguimos pensando en el 93 y en el calendario repetido y demás. Sí. Bueno, metimos toda música de ese año. Muchísima música que sonó. Está bien, me parece perfecto. Así que vamos a ir obviamente con un poquito de música en inglés ahora. Dale. Y vamos a arrancar con un tipo. ¿Un clásico? Que tiene historia del rock and roll encima. Sí. La historia del rock and roll encima. Yo no te pregunto porque y que justamente vino por primera vez a la Argentina en el año 1993. ¿Sí? Uno de los Five Four. Qué lindo. El señor Paul McCartney. Qué lindo te. Hope of Deliverance. Hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of mission to cross the nation, a chance my folks to meet. Though laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore, Michigan. Of Brazil, back in the USSR, don't matter where you are, all we need is music, sweet music. There'll be music everywhere, there'll be swing, swaying, records playing, the dance center in the street. De Sagitario por mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Tengo dos muy muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario. Tana, no lo puedo creer. No te lo puedo creer, qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi, ¿son todos de Sagitario? Claro, sí. Es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi, y Laura y todos, el ex novio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Qué lindo. Esa va a quedar para la historia. No, sí, tiene escenas muy... El Puma cambiándose, el cabezazo de Adrián Suárez tenso contra el palo. Qué bien que trabaja el Puma Goiti en esa. La mina también, para hacer el papel. Cuando está disfrazado de perro y se pone a llorar el Puma Goiti, que se tapa, sí, los ojitos del muñeco. Esa es buenísima, boludo. Fabulosa. Qué lindo, boludo. Además, bien caballero, ¿viste? Qué linda película. No, y la después, verdad que es bueno para mi mujer es. Después de esta escena, cuando llega con el auto a la casa, dice, ay, la cara de la mina, y cara de puta. Perdón, esa petica. Y después, el de la radio, cómo le sopla a la, sí, mina. Qué atrevido, era, Rubio. Benjamín, ¿verdad? Es el... Sí, creo que se llama Benjamín, el rubiecito, sí. También, sí. No sé si no es cantante ese chico. Sí, tiene una banda, canta, es actor, sí, sí, sí. Estaba en Cinco de Ficar, estuvo un tiempo. Benjamín Amadeo, ahí está. Ahí va, sí. Es el nuevo. Y pasó para Jesse Bowie, el Duque Blanco recién. El Duque de Hazard. Bailando en las calles sería Dancing in the Streets. Dancing in the Streets. In the Streets. Qué grande. Y vamos a seguir, como te dijimos, escuchando música de Muy 93. Pero primero, no te olvides, 11-6400-7047. Nos mandás un mensajito, nos contás cómo decía si quieren, Marcelo. Si quieren pedir un tema. Olvídate, podés pedir un tema también. Si quieren hacer una macumba. A ver, ¿qué 93. Escuchabas en el 93? ¿Qué te acuerdas? Pará, creo que yo Lo Fabuloso seguro. Yo entré en primer año de la secundaria en el 93, estaba. Era Metallica, Dos Minutos. Y sí, no era de escuchar mucha Pantera, ponele, Megadeth. Pantera, qué linda banda Pantera. Escuchaba todas esas cositas. Y después cambié un poco de gusto. Megadeth, que claro, en ese momento estaba con Sinfonía de la Destrucción, Megadeth. Estaba toda esa estaba muy arriba Metallica y Megadeth en ese momento. Dos Minutos lo escuchaba bastante. De hecho, Metallica vino en el 93 a Argentina también. Vinieron todo eso, me estabas contando hoy, todas las bandas que... Ahí vamos apuntando un poquito en lo que sí te trabajas. Ah, después. está bien, entonces no te quemo. De bandas que estuvieron por acá. Así que bueno, con tu mensajito participa del sorteo al 11-64-00-70-47. Acuérdate, tienes una botella de vodka, sí. Una picada, corte de pelo de CRS Unisex, 50% en zapatillas, 50% en ojotas. La verdad que tenés para tirar para arriba. Esas ojotas que se usan ahora, viste, Adidas o Nike, están buenísimas. Y las zapatillas Converse también, ahora para el veranito, están espectacular. Genial. Así que acordate, seguí también a nuestros auspiciantes. Empiezo por mí, con doble y latina. Ahí va. CR, el Salón Unisex. Sí. Lo de Seba. Lo de Seba. Granja y Despensa Los Hermanos. Tenemos para. De todo. De seguir todo. Y todos los demás que ahora lo vamos a estar nombrando. Obviamente, claro que todo, sí. Gracias a ellos sale el programa. Amara de Whisky, LG Pinturas, Nico Durlo. NB Electrónica. NB Nico Electrónica, Durlo. Revestimiento Jazmín. Mirá Casa que tenemos Franchi. Gente que nos apoya. Gracias a ellos, la verdad que es un espectáculo. Y nos ayuda para seguir adelante y que compartiendo muchísimo con ustedes. Sí. ¿Qué mensaje? Vamos a seguir con un poquito de música. Pará que hay un mensaje, boludo. Hay un mensaje. Sí, dale, hay. Hola Marce, ¿cómo va? Buen programa para hoy. Saludos por ahí a Gise, para Ari, para el Tanito, para todos los que estén por ahí. Excelente programa, un abrazo grande. Soy Marcelo, para que no te olvides. Qué grande Marce acá del barrio. Lo conoce también. Lo conoce todo el barrio, Marcelo, Narigón. Ah, el Chelo. Sí, Chelo. Ah, claro, sí. Le digo a Narigón cariñosamente. Chelito, ojo que Defensa está al acecho, Chelito. Meten dos copas más este año y no sé qué hacemos con Racing, ¿eh? Pero él no es de Racing. ¿Eh? De Boca es, Marcelo. Pero jode también con Racing siempre. No, es de Bostero, ¿sabes? Me vuelve loco. Igual le jode, pero no sabe Chelo, nada. Yo para mí el Chelo siempre era de Racing. No, de Boquita, serio? Boquita. Sí, me vuelve loco, no sé lo que es. Mirá, yo para mí siempre Racing el Chelo. Sí. Él hace cartelería, todas esas cosas, sí. Mirá, ahí tenemos a quien consultarle. Le puso el cartel a Nico Durlock ahí en la casa. Ahí tenemos a quien, a quien consultarle para que hable con CR Salón Unisex también, que está remodelando. ¿Sí? ¿Arrancó? Está, imagino que sí, por lo menos en la idea y en sus ganas está. La base está. La base está. Lo importante es convencerse. Está bien, ¿no? Lo vamos a pinchar un poquito más para que... Arranque. Se renueve todo, Totalmente. Ya te recibe con la mejor onda. Y si él va, te atiende re bien, la verdad que y si encima se renueva para vos, mucho más. Ahí va. ¿Con qué seguimos, Ari? ¿Con qué música? Vamos musicita? A seguir, como dijimos, con música del 93. Algo va. Que a vos mucho no te agradaba. A ver. Estoy seguro que mucho no te agradaba. Bjork. Pero bueno, este tema zafa un poco. Big Time Sensuality. Coming Y ahí vamos con Madonna, Deeper and Deeper, de su álbum Erótica. Erótica. ¿Te acordás de ese álbum? Pues... ¿Sabes? No soy muy... Yo soy medio especial para la es música. Que había sacado el libro también. El libro me dijo Gisela que está muy bueno las fotos que tiene. Había sido todo de esa misma edición. Medio... Fue muy controversial. De hecho, la trajo a la Argentina. Eso es lo que te iba a decir, controversial. Esa, no me suenan las palabras. Ese álbum lo trajo a la Argentina. El recital en el 93 también vino. También Madonna. En el 93. Oh, el álbum se editó en el 92 y ella vino en el 93 a Argentina. Época más o menos se podía ir, ¿no? A todos los recitales. A ver qué tenemos por ahí. Va a salir al aire. No sé quién será. Escucha. Bueno, tuvimos que agregar algunos temitas a la lista. Agregamos algunos temas por gusto. Pero primero no hacemos el bloque Trabax. No, vamos con dos temitas más del 93. Dale. Dos temitas más que sonaron mucho en el 93. Esto los vas a conocer. Acá nos estás pidiendo, muchísimo. A ver, una nos pausa. Piden tiempo. Time. A ver qué sale. Buenas noches, chicos, ahí le voy a mandar empanada con su amigo Hernán para la radio, para que disfrute. Espero que le guste. Se la mando del corazón. Se la lleva Hernán ahí, ¿eh? Chao, chicos. ¿Qué Lati. Tal, eh? Qué grande, mirá. Grabó el ¿qué mensaje. Tal, eh? Bueno, menos mal, comemos poco, ¿no? Así disfrutamos unas ricas empanadas. Seguiremos entonces acá. Saludos para el maestro Pizero, que nos debe estar escuchando. Muy bien. ¿Cómo será el nombre? Mirá. Así que bueno, ahora vamos a disfrutar entonces unas ricas empanadas. Pensé que iba a decir la música. No, bueno, sí, la música. Vamos a disfrutar de un cuando tema. Cuando hay comida, todo lo demás es secundario. Ya está, nos olvidamos de todo, campeón. Seguimos, Tanito, con un poco de música. Vamos con este temón de esta banda grandiosa de Depeche Mode. Vamos, Depeche. Walking in My Shoes. Put me through the pain I've been subjected to, but the Lord himself bore with blush the countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. Before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Yes, stop pulling my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking. Morality would frown upon, decency looked down upon, the scapegoat fate's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You're stumbling in my footsteps.

Y era con protocolo ya. Un show amargo, como en esa gira, ¿no? Esa gira fue la que fue un antes, un después de Depeche Mode, ya que David Gahan iba, o se iba, o se quedaba acá en este mundo, ¿no? Ah. Y fue una época de muchos excesos. Exceso, por no decir borracho y falopero, ¿no? Muchísimos excesos juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo a la gente por ahí humilde o pobre, cuando toma mucho o se droga, es un borracho falopero? Y a la gente de plata, ay no, excesos, ay, excesos. Madre la abuela. Eso lo escuché una vez que lo dijo Daddy Brieva. Daddy Brieva, pobre, que poca gente lo fue a ver, tuvo que bajar el show, 14 personas. ¿En Mar del Plata? ¿Dónde? Creo que en Córdoba fue. Vi mucha cartelera que se fue levantando también en Mar del Plata, ¿eh? ¿En la costa fue? En la costa se ha levantado mucha cartelera. Después tuvo Alacrán y Silva, que tuvieron que también cortar el espectáculo porque están los dos con coronavirus. Así que bueno, se complicó. ¿Y Corona cómo hace si tiene que hacer yo? ¿Te acuerdas cuando recién salió el tema del coronavirus? Era todos los memes, los coronavirus. Con la cabecita de corona. Y ahora hay unas nuevas cepas que son así con mezcla de dengue y coronavirus. Hay una mezcla media rara. Mamá. Qué loco, ¿no? Salimos de una, nos metemos en otra, ¿eh? Qué lindo. El dengue siempre mandado a hacer acá para el verano. El dengue, sí, pero... Bueno, todavía falta la chikungunya. Sí, el chikendengue, como decía... hay una compañera de Gisela que el hijo se agarró dengue en plena pandemia también y es una persona que se cuidaba todo y le puede tocar a cualquiera, viene un mosquito y está en el horno. Pero así que bueno, hay que cuidarse, como todo. ¿Seguimos con más musiquita o no? Vamos a ir con un bloquecito Travax. ¿O? Bloque Travax, ahí está. Travax. Bloque de la remisería Travax. Netamente en vivo. Todo netamente vivo. Netamente en vivo con grandes bandas que visitaron la Argentina. Sí. Hay una que no fue en el 93. Una que no fue en el 93, que es con la que vamos a empezar. pero por la magnitud que trajo ese recital. Una banda que no había venido nunca a la Argentina. En el año 1992, su guitarrista Kay Richards vino a conocer a la Argentina y dio un show en Vélez. Quedó completamente fascinado y dijo: muchachos, tenemos que ir a Argentina. Hay que ir a Argentina. Y ahí cayeron los Rolling Stones en 1995, en febrero. Primera fecha, el 9 de febrero. Una locura. Con Menem, ¿no? Nos cortábamos los jeans. Sí. Porque, claro, habíamos ido de jean. ¿Y hacía calor? El calor que hacía. Nos cortábamos los jeans con el encendedor. Mira, y ahí empezaron los hot jeans. No, el calor que soportamos ese día. Hicieron 5 shows en River. ¿Cinco? 5 shows en River, si la primera vez que venían a Argentina. Así que vamos a ir. Dice que es muy lindo De esa gira del Woodlands Tour. Sí. Primera fecha acá en Argentina. Vamos a escuchar un temón, Honky Tonk Woman. de Mick Jagger. Y ahí pasaron las majestades satánicas en esa primera visita a Argentina, que fue una locura. Yo me acuerdo haber ido el 9 y haber ido el 11. Dos fechas. ¿Ahí del mismo mes? Sí. 9 y 11 de febrero. ¿Cambiaron algo de los shows? ¿Agregaron algo? Muy pocos temas. Muy pocos temas. Papo. Ratones Paranoicos, Las Pelotas en las bandas soporte. Qué bueno. Viste lo mejor de lo mejor. Increíble. Así, sin querer. Increíble. Me acuerdo que compré la primera entrada casi un año antes. Nos fumamos una cola de 2 días. Nos fuimos a dormir allá. Sí, sí. Vive dentro de todo. 95. 28 años. 95 estábamos. Ponele no, 94 en realidad para comprar. Sí. O sea, estábamos entre los 18 años. ¿No? ¿Qué, ¿te acordás cuánto estaba la entrada? No, creo que era 50 pesos en ese momento, no recuerdo era exacto. ¿50 pesos? No, me acuerdo cómo. Media saladita, ¿eh? Sí, para esa época. Bueno, para esa época, ¿50 mangos? ¿Eh? Eran los Rolling Stones. Tenía que ir a verlo. ¿Cuánto duraba eso? Y me acuerdo que la segunda entrada me la gané en Coca-Cola. ¡Qué oje! Destapé una coca y me porque gané la segunda entrada. Esas promociones, yo no. Bueno, ahora vos me estás contando. Vos y. Sí. Y está Cachi, el hermano de Tetu, ¿viste? Fuma, ¿viste? Y se ganó una campera de cuero. De Lucky. Cosa de Lucky o Malboro, sí, no sé qué era. Esas son las únicas dos personas que conozco que ganaron con tapita gaseosa. O... Muchísima suerte. Acá un beso muy grande a Angélica Cabral, a la vieji, como yo la digo, a mi vieja querida. Una amiga que ha trabajado conmigo unos años en el Emperador. Ahí, ¿qué hacía ella? Trabajaba conmigo en limpieza. ¿De limpieza? Mira. Sí. Angélica. ¿Se fue de ahí? ¿Qué te pasó? Y ya han pasado años. No sé, ella estaba por una empresa de limpieza. Sí, entró por empresa. Exactamente. Así que bueno, ahora vamos a seguir con otra banda que sí nos visitó en 1993. Otra gran banda que ha seguido viniendo en Argentina. Ha seguido viniendo varias veces. De hecho, creo que hace poco canceló un recital por el tema de la pandemia en Argentina también. Sí. Pero su primer recital fue en el año 93 en Vélez. Si no estoy equivocado, un mayo, 8 de mayo creo que no fue, sé de quién me estás hablando, decime y yo te Metallica, digo. Enter Sandman. Oh, ¿en vivo? En vivo. ¿Acá en Argentina, no? Acá en Argentina, oh, cancha de Vélez. Qué lindo. We'll be right back. Escucha esa hermosa risa satánica. Qué banda hermosa Metallica. Qué lindo, hermosa. Lo disfrutamos con Gisela. Estuvo de telonero León Gieco. León Gieco puede estar de telonero con quien quiera. Y nos gustó. La verdad que se lo ha ganado. La gente re tranquila que pensamos que, decís Metallica por ahí. Entramos a la cancha de arriba re bien, lo disfrutamos, pero a pleno el show. Increíble cómo sonaba la batería, era una cosa de loco. Che, y pensar que está cansado con una mina argentina. La Rosarina. Me decían acá Rosarina. Ni nos enteramos cuando viene ni nada. Podría venir más seguido, ¿no? Es que probablemente venga seguido y nosotros no lo sabemos. Tocar hacer, no sé, aunque sea que él solo, con una guitarra, hacer en un barcito. Claro. Acá en la viola de como Kim, Manu Chao, ¿viste? Claro. A lo Manu Chao. Manu Chao ha venido a La Plata y ha tocado, o sea, ha entrado en un bar así a tomar algo, sí, y se puso a tocar la guitarra. Ah, mira, eso está bueno, ¿eh? Qué lástima, o sea, que no lo hace que... mucha gente. No, bueno, pero son tipos que son distintos. El distinto, le diría. Son tipos que son diferentes. Pero también por ahí debe estar cansado ya. O algo por el estilo. Yo creo que aman lo que hacen. No sé si estarán cansados. Pero sí, obviamente quizás estarán cansados de la fama o lo toman distinto. Porque si yo pienso que va a un bar y no se lo espera nadie, por ahí hay gente que no se da ni cuenta. Claro. Porque hay mucha gente que no conoce Metallica. Ojo, los pibes de ahora, le decís Metallica, ¿qué es eso? Te dicen. No, poca gente. Si no es un barcito que va gente grande así como nosotros, viejo choto. Bueno, y vamos a seguir. También año 1993. Cancha de River. Cancha de River. Cancha de River. Acá como estaba el lío de las camisetas. Usaba una vinchita y una remera que decía Kill Your Idol con una foto de Jesús. Ah, mira. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Now ¿Sigue? Y ahí se fue el anteúltimo tema del bloquecito Trabax. ¿Anteúltimo? Queda... Pensé que era el último. No. ¿Hay una sorpresa? Queda uno más para saltar un buen rato. También en inglés. También en inglés, cerrando, claro. También otra banda extranjera que vino. Sí. Una banda que tiene dentro de... El nombre de la banda es el apellido del cantante. Para que te des cuenta. Ah, bueno, ¿sí? Dale. Estuvo en Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche. Estuvo en Ritmo de la Noche. Estuvo en Jugate Conmigo. Jugate Conmigo, tocaron en banda. Jugate Conmigo también estuvo. No sabía esa, ¿eh? Sí, sí, ¿era? Sí. Y en el año 1993 vino esta banda argentina. Está muy bien ahora, está, se lo ve. Viviendo en Pecado, Living on a Prayer. Oh, qué lindo. Y seguían los Guns atrás. El tema infinito era. Este muchacho tenía una garganta distinta, ¿eh? Bueno, igual que la chicholina. Ahí tenés Bon Jovi, Living on a Prayer. Vamos. Oh, cerramos el bloquecito Trabajs de este día lunes. Lindo bloquecito, todo bueno. Y pensar que casi todos vinieron en el mismo año, todos vinieron en la misma década. ¿Sí? Feliz. Los 90, por eso nosotros decimos que lo disfrutamos muchísimo. Época de muchos recitales, de muchas bandas internacionales en Argentina. El 1-1 sí. De esa época favoreció mucho a eso. Sí, sí, sí. Todos se juntaban con Menem, ¿te acordás? Claro. Madonna creo que claro, estuvo, sí, Madonna con Menem. Sí, los sí. Rolling estuvieron. Todo. Bon Jovi creo que no. No sé yo, Bon Jovi, la verdad que no estoy seguro. Yuya estuvo, pero también. ¿Te acordás? Jugaba al básquet. ¿Te acordás? Mamá. El básquet dieron así y, te... y la embocaba, ¿eh? O la Pradón creo que estuvo, ¿no? El Prezi. ¿Puede ser? Me parece que sí. Tuvo algo ahí con la Pradón. Con la Boloco también la embocaba. La Boloco. ¿Será de él el hijo? ¿Cómo zafó la Boloco, eh? Él también el año pasado, dos veces. ¿Sí? Sí, sí. Y siguió, zafó, la zafó. Por eso. ¿Y con quién va a haber otra personalidad que haya estado...? Con Maradona creo también estuvo, ¿no? Con el Diego. ¿Quién más? Y en esa época estaba. Andaba en la Ferrari, ¿te acordás? Pensé que cuando dijiste en la andaba en la Ferrari, qué grande, boludo. No existe otro. En la Testarossa. Bueno, ahora así que cerramos ese bloquecito del ya recuerdo. Ya estamos, ¿a cuánto estamos? 23:58. Estamos pocos minutos. A cerrar con unos temitas especiales, recordando a una persona especial. ¿Lo tenés preparado, los temas en castellano? Ahí va. Escucha, mirá. A ver si lo reconocen. Una enganchadita tenemos. Me levanto la mañana, está sin sol. Brilla en mi alma el lamento de tu voz. Y las madres hacia el mercado del barrio. Las campanas de la iglesia dan las 6. Y te cubres con la sábana otra vez, cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó, cebando mate. Despertar, rostros van y vienen, no sé a dónde van. Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. La rutina nuevamente invade mi andar. Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Cebando mate con amor. Chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas a ti? Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso hoy se escondió? Si vienes a hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Y aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos. Negro de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Si pasas por mi vereda, juegas con mi pollera así. Regálame tu sonrisa, siempre en mi vientre estrellas. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar. Vamos a bailar, la la la. De mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Y ese va este pequeño tributo con la voz de Tormenta. Para Tanito, para aquella estrella que nos ilumina. Tormenta de facha. Qué grande, Tormentita. Así que bueno, y nos despedimos con otro clásico también. Obviamente. Hasta, obviamente, bueno, la también gente. Dedicado, obviamente. La gente nos puede escuchar el domingo de vuelta. Nos pueden escuchar nuevamente el domingo. Por acá por el box a partir de las 21. Repetición, no esperen mandarnos mensajes. El que se perdió el programa de hoy, por ahí no tuvo tiempo, tuvo algún evento, nos escucha el domingo tranquilamente. Mira, Fernando nos dice: me acuerdo de estos temas del programa 30 y pico. Y más abajo en el programa de los 60 del Club del Clan. Y hoy conducido por Alfredo Casero, se llama El Club del Flan. Y hoy conducido por Marcelo Dariel, Insomnia. Insomnia Clan, ahí está. Esa. Así que nos vamos hasta el próximo lunes. De mi parte, un abrazo a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos, escuchándonos. Ahí va, ahí va. Esperamos un mensajito, más compartir juntos. Un saludo para los que no estuvieron hoy, Carlita y Gisela. Un abrazo grande para Jessy y para Marcos. Mejoren, Carlitos. Los esperamos el próximo lunes, obviamente. Sí, sí, sí. Ahora estamos esperando las empanadas de Hernán. Ahora tiene que llegar Hernán con las empanadas, así a ver, que vamos a hacer un poquito de tiempo. Podemos hacer extended version, capaz. Sí, un par de temitas más. Así que bueno, saludos para todos y nos vamos con un clásico de Johnny Rivers, Agente Secreto. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name. Thank you.